señores, voy a cantarles un corrido verdadero. Es la historia de un caballo que se llamaba el Jovero. Unos amigos lo hicieron un caballo de batalla. Cuando robaba los trenes, el Jovero relinchaba. En sus lomos él cargaba mucho valor en dinero. El que robaba a Martín y su amigo José el Güero. ¡Uy, ja, ja! ¡Uah! ¡Caballos valientes! Los soldados al Jovero una tarde lo mataron. Cuando escapaba José de una cárcel de Durango. Adiós pueblo de Durango y también Guanaceví. Me quedo solo en lo oscuro, ya se va pa' Mapimí. Ya con esta me despido.